Del tema Malvinas específicamente, conocemos su impronta así muy nacional, muy pro Fuerzas Armadas aparentemente. Algunos están en contra, otros están a favor, en Argentina, me refiero, en otros países. Pero evidentemente en Brasil lo han votado y no ganó en primera vuelta medio de casualidad. No sé, realmente para los intereses argentinos, ¿qué puede resultar? Un tipo muy duro, nacionalista. Muy nacionalista, cuando la política nuestra está con lo anterior, ¿no es cierto?, de la globalización, de abrir los mercados, ellos nos están cerrando. Así que no sé en qué va a influir. ¿Cómo puede terminar la historia? Vamos a estar muy atentos y lo vamos a seguir analizando en el punto de vista que a nosotros nos interesa, que son las Islas Malvinas. Pero evidentemente los Kemper están preocupados por el Brexit y el Malvin exit que ellos sienten que le están soltando la mano, ¿no? Claro. Le la mano. La desesperación por salir a buscar compradores de sus productos es un poco lo que te explicaba recién. Todo salió a la luz fuera de contexto, ¿no? Ahí en ese stand de Falklands y todo, porque criticando. Y está bien, no digo que esté bien. Y bueno, ahora ellos están desesperadamente buscando mercados. Claro. Cuando se acabe el dinero que viene de Inglaterra, algo tiene que hacer. Esa fue la explicación, muy interesante esa. Así es. Con respecto a la parte económica, el tema de la pesca en Malvinas, a veces no le damos la importancia. Decimos, sí, el tema de la pesca. Solo los buques extranjeros con licencia británica, desde 1976, en la zona de exclusión argentina de 200 millas, han vendido 200.000 toneladas de pescado y han cobrado derechos por alrededor de 100.000 millones de dólares. A ver, creo que hay una llamada. ¿Hola? A ver si lo puedo poner en el aire, porque Juanchi no está en este momento y estamos haciendo malabarismo acá con el amigo Claudio Lee. No sé si se escucha. A ver, no sé. No, parece que no sale, Gustavo. Parece que no sale el aire. Bueno, acá regresa Juanchi. A ver si él está en capacidad. Esto tiene que poner el aire. ¿Pero cómo? Ah, bueno, adelante, Gustavo. Sí, perfecto. Bueno, vos sabés que esta tecnología nos supera un poco, ¿no? Por suerte apareció Juanchi en el momento justo. Apareció de la nada, así estábamos acá con la ausencia de Polo, de Juanchi, de Gustavo Varela. Bueno, pero Varela apareció y apareció Juanchi también. ¿Cómo andás? Bien, lo había escuchado. Estamos tratando de suplir la ausencia tuya. No como conductor del programa. Con tanta violencia, por supuesto. Sí. No sé si te lo aceptará, Estoy disponible cuando quieras, Gustavo. Pero trae algo de free shop. Trae algo de free shop como la gente, Seguro. Bueno. No, pero entonces para eso tampoco es que interesante. A ver, adelante. Que probablemente ya están siguiendo este tema y vas a poder hablar. Bueno, okay. Muchísimas gracias, Gustavo. Buen viaje de regreso y gracias por esta comunicación que nos hermana espiritualmente. Gracias, hermanos. Un abrazo. Bueno, gracias. Hasta la semana que viene. La semana pasada estuvimos hablando de la logística y recordábamos la famosa frase de Napoleón: el ejército camina sobre su estómago. Y evidentemente la logística es fundamental. Mencionábamos también que cuando hubo que nombrar a un general para la invasión de Normandía, la ocupación de Europa y la derrota definitiva de los nazis, todo el mundo pensaba que le iban a elegir a Patton, que era un gran operativo, un gran guerrero, y sin embargo el presidente de los Estados Unidos eligió un gran logístico, que fue Eisenhower, un gran administrador. No era el típico soldado de carisma, ese que va al frente con sus tanques, pero era un gran organizador, un gran logístico, y la verdad que le sirvió para administrar primero la fuerza aliada de la invasión, y luego el propio país, los Estados Unidos, porque fue el primer presidente. Me imagino que tenés muchas cosas para contarnos de la logística en Malvinas. Vos fuiste uno de los primeros que llega allí, ¿no es cierto?, como logístico. Yo revistaba en la Brigada de Infantería Mecanizada 10, con asiento en La Plata. Esta brigada, cuando se produce el 2 de abril, como todo incluso los militares, incluso nuestro comandante, que era el señor Jofre, nos enteramos por el diario del 2 de abril. Y inmediatamente se nos imparte la orden de cuidar toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Esa fue nuestra primera misión, producir el 2 de abril. La costa de la provincia de Buenos Aires. Por las dudas, se vinieron a las fuerzas inglesas y quisieron atacar el territorio argentino. Esa fue la primera orden que recibimos. Entonces nos abocamos a esa tarea, pero a los pocos días, el día, si no me equivoco, el 6 de abril, nos llaman a la 1 de la mañana, el Jofre, a mí me imparte completamente la orden. Pasamos a Malvinas, el día de mañana tenemos que ir a presentar el plan de transporte de la brigada al Estado Mayor y pensando en que vamos a llevar solo el personal, la munición, armamento y algunos vehículos livianos por 100 megavatios. Eso era lo que me ordena para exponer el día siguiente. Te quiero hacer una pregunta que me parece interesante. Vos me dijiste lo que te dijeron que tenías que transportar, el plan de transporte para llevar eso. ¿Por qué íbamos a cruzar Madrid? Por eso. Sí. Por omisión, digamos. ¿Qué es lo que tenían las unidades que no se llevaban? Todos los vehículos. Pensé que era una brigada de infantería mecanizada. Todos los vehículos. ¿Qué vehículos tenía? Tenía los STP y los PANAR, tenía la caballería. Para preparación. Todo eso quedaba en el continente. Se quedaban todos los vehículos mecanizados, todos los vehículos de PANAR. Y se quedaban, por supuesto, nos dijeron con cocina y aguatero. Cuando ponemos el plan, nos ordenan que hay vehículos livianos. Los vehículos livianos y las cocinas y aguatero. ¿Vehículos livianos que llamas un jeep? Un jeep. O algo más. Los jeep para comando. Para desplazarlos. Todo eso, cuando exponemos el plan allá en el Estado Mayor, nos dicen que, por razones, por capacidad de los aviones nuestros, íbamos las cocinas, los aguateros y los jeep no pasaban a Madrid. Se pasaba con el hombre, con su dotación inicial de munición, que son para 2 días de combate, y todo el equipo, el armamento y la munición para esos 2 días de combate. Nos ponemos a trabajar sobre eso, y el día 9 ya cruza la brigada 10 a Malvinas. Toda esta operación dura 5 días. Es decir, nosotros el día 15 estamos todos allá en toda la brigada en Malvinas. En avión, o sea, toda la brigada fue en avión. El transporte que se hizo fue el siguiente: nos embarcamos en Palomar hasta Río Gallegos. En Río Gallegos cambiamos el avión, porque íbamos en aviones de aerolíneas, los hoy grandes, y pasamos a aviones más chicos para poder cruzar la isla. ¿Aviones del ejército? No, todos vienen de la aviones civiles. Aviones y prácticamente iba un regimiento por cada... O sea, ¿sabes por qué pregunto si era una línea de ejército? Porque en la orden que se prepara al más alto nivel, decía que cada fuerza debía ocuparse de su propia logística. Y en el informe de Latema se hace una crítica de eso, donde dice justamente lo que me acabas de decir vos. Es decir, si se tenían que cargar de la logística, ¿qué aviones? Por eso me dicen aviones de ejército. Vos decís que no, que eran aviones de la Fuerza Aérea. Entonces, claro, el problema es que cada fuerza, sí. Es decir, el ejército de transporte no tiene solo dos, aviones solamente tiene dos, para transportar solamente los Fiat, que eran con menor capacidad que los Hércules, y teníamos dos, o sea que era imposible que con esos dos aviones se transportara una brigada entera, que era alrededor de 3.000 hombres. Bueno, llegamos allá, el transporte, ejército no estaba en capacidad, tenía que ser la Fuerza Aérea la que nos transportaba. Llegamos allá entre el 9 y el 15, el 9 y el 15 eran todas las unidades. El gran problema que había, para mí como logístico, se me planteaba en que al no tener ni las cocinas ni los aguateros, iban llegando los regimientos y había que darles de comer, darle agua, etc. Víveres existían ahí porque cuando se realizó la operación Rosario, llevaron los víveres suficientes para varios días, para un mes, había comida, leña, había todo. Pero no teníamos la cocina aguatera. ¿Pero para cuánta gente? La idea era estar muy poquito tiempo en Malvinas y volverse, y dejar una pequeña guarnición ahí y volver. Pero, digamos, con la capacidad de los buques, había suficiente capacidad como para llevar comida. Cuando empiezan a llegar las unidades, yo me tengo que apoyar en el regimiento 25, que había realizado la operación Rosario, y llevaban sus cocinas, sus guateros y algunos vehículos livianos. Primero me dieron, cuando llegué al primer regimiento, me dieron cocina para ese regimiento. Cuando llegué al segundo, todavía le podía dar una cocina, pero ya bastante tercero, que no había forma. Entonces tuvimos que echar mano a los famosos envases de 200 litros de... Nafta para avión. Se lavaban en el mar, porque había poca agua también, se lavaban en el mar, y se les daba leña porque no había, y se les daba para que pudieran realizar y poder comer. Con el agua era más problemático porque el aguatero no había. Bueno, nosotros tratamos de arreglarlo de mejor forma. Hasta el día 25, que llega el buque Formosa, con todas las cocinas del aguatero nuestro, y ahí sí, eso ya se normaliza, ya cada unidad tenía sus cocinas, sus aguateros, ya podían cocinar. Sobre todo en el primer momento, cuando todavía había leña, porque las cocinas todas nuestras funcionaban a leña. Es decir, de esa forma pudimos más o menos solucionar el problema de la comida y el agua. ¿Y qué comían los soldados? Para tener una idea, ¿no? Y las comidas de guisos, de locros, de cosas. Sí, lo que se hace en las joyas. La posibilidad de hacer alguna, por ejemplo, de hacer cualquier cosa, milanesa, no, era imposible. O sea, tenías todo tipo de víveres secos. Cuando venía en el buque, ya de regreso al continente, lo que yo pensaba es justamente las milanesas, porque no había probado en todo ese tiempo la milanesa y la asada. Dos cosas que la necesitaba. Pero acá alguno que otro veterano ha dicho que algo de carne comieron, que algunas... La leña se acabó pronto, no era problemático. Y sí, por ahí alguna salida todavía. En el mes de mayo, a mediados de mayo, se acabó la carne. Es decir, para el ejército, porque convenimos que como que cada fuerza tenía su transporte, el B-5 no tenía problema de carne, la armada menos, porque tenían depósitos. Los buques tenían sus equipajes frigoríficos. Incluso la gente que había de prefectura y todo, tenían víveres suficientes. Los pilotos volvían al continente y ahí podían comer el ejército. Pero el ejército se le acaba la carne. Entonces, solución. El general Menéndez compraba la carne a la orquesta. La orquesta no la traían, había que ir a buscarla al campo. había que se formó un equipo, ¿no? Con un capitán en la cabeza y varios soldados y varios oficiales soldados. ¿Qué hacían? Cambiaban en el campo, ¿no? Y tenían que sacar las vísceras, porque había una enfermedad que se transmitía al hombre si no le sacaba, si no se le sacaba inmediatamente las vísceras, que era la acidosis, que perdía, una enfermedad perdida, ¿no? Y, o sea, que había que sacar las vísceras en el campo, cargar la hombro porque no había... ¿Y dijiste qué todavía? Cordero, que... perdón. Ah, cordero, no. Se suponía, Cordero. Había que sacarle las vísceras y cargarlos al hombro y llevarlos hasta donde llegaba, a la huella donde llegaba el camión, porque no había camino. Realmente fue una tarea muy pesada y muy importante para poder entregar, digamos, carne ovina a la tropa, ¿no? Su primer cargo cuando llegaste, vos eras el logístico de la Brigada 10. Cuando llegas a Malvinas, llego a Malvinas y se forma el Teatro de Operaciones Malvinas, donde la Brigada 10 era las fuerzas terrestres del teatro. Entonces, yo era el logístico de las fuerzas terrestres del Teatro de Operaciones. La Brigada 10 con algunos agregados que no, estaban allá. Esos agregados dependían de la 10. Los agregados eran el Regimiento de Infantería 25, el Comandante de Nacional Link, que participó en la Operación Rosario, el BIN 5. Ah, el BIN 5 también se integró a nosotros, sí. Ajá. O sea que el BIN 5, esto es interesante porque un poco lo sabemos, pero a veces se nos pierde. El BIN 5 no era un elemento de la Armada que estaba ahí dependiendo del Comandante, sino que era un refuerzo de la Brigada 10. Exactamente, estaba agregado a la Brigada nuestra, como otros elementos más chicos que también estuvieron agregados a la Brigada 10. Pero después se forma el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y viene el centro, el COL, Centro de Operaciones Logístico, donde allí viene ya un coronel a cargo con tenientes coroneles y forman el Centro de Operaciones Logísticas y nosotros pasamos a depender del Centro de Operaciones Logísticas. Ya tenía que abastecer también, tenía que encargarse de todo el problema logístico, no solo nuestro, de la Brigada 10, sino también de la Brigada 3, que ya había pasado ya a Madrid. ¿Vos entonces dejás ese cargo de...? El cargo lo sigo teniendo porque yo... ¿El logístico de las fuerzas terrestres? Ya dejo de ser. ¿Dejás de ser y pasás de logístico de la Brigada 10? De la Brigada 10. Que tenía además el 25 y el 25 como grandes elementos. Por supuesto que el 25, que tenía transporte propio, porque todos los días llegaban a la avión eléctrica con abastecimiento, ellos en la parte logística se manejaban con su fuerza. Yo no le daba nada a ellos. Nada, nada. Ellos tenían munición. Más bien ellos probablemente no le daban nada a usted. No, cuento acá siempre que dos días antes del ataque del 14 de junio, de los depósitos que tenía la Armada, nos entregaron visores nocturnos, ¿no es cierto? Que yo después lo repartí en las distintas unidades, a razón de, no era una gran cantidad, pero eran por lo menos 7 visores por cada unidad, como para que tengan algo para movernos, mientras que el BIN-5 ya tenía un equipamiento bastante. Desde el principio, digamos, claro. Y eso es lo que sobraba, si también eso lo tenían de reserva, de reposición. Pero ya cada hombre tenía visores nocturnos. No, cada hombre no, pero tenía fracciones. Tenían fracciones, tenían no solo el visor nocturno, sino también las miras, claro. Tenían también. Además, estaba muy bien equipado, el BIN-5 tenía subordinado una batería de artillería automedial. O sea que también lo vimos cuando atacó. Después vaya agradable. Cuando se inicia el ataque diurno, las guardias galeses sobre el BIN-5, el BIN-5, como era de día, con la artillería que tenía y con todo, sufren muchísimas bajas las guardias galesas. Y, por supuesto, tuvo un ataque más de día. Ese tema de baja es un tema, supongo que nada más que opinable. ¿Vos pensás que los ingleses tuvieron nada más que esa baja que dicen que es la mitad de lo que... No, incluso ellos mismos reconocen, ¿no? Es decir, a través de las distintas publicaciones, que han tenido numerosas bajas. La cifra no la van a dar, porque la van a dar recién, cuando abran los archivos, que sí, dentro de 50 años. Pero realmente tuvieron muchísima baja. Sí. Pero vaya agradable, esto que decía el ataque al 25, eran 100 hombres. ¿Y sabes dónde lo notaba? Yo creo que bien, porque ¿sabes dónde lo notaba? Cuando yo estábamos, fuimos prisioneros en el barco de Saint Edmund, o en San Carlos, se cambiaban todos los días los centinelas. Y cuando entraban los de las guardias galesas, el de boina, ¿ves? Vos notabas que estaban, digamos, con cierto rencor, cierta bronca, porque habían sufrido muchas bajas. Bueno, entonces 1700 y pico. Estos últimos tiempos no circulamos la versión más cercana. Sí, en las tablas de personal, por supuesto, el atacante siempre tiene mucha más baja que el defensor. De hecho, también, el mínimo 3-1 de proporción del atacante al defensor. La diferencia acá, no, acá hubo algo que nosotros no estábamos preparados para el combate nocturno. Mientras que los ingleses se dieron cuenta de eso de movida y evidentemente aprovecharon de atacar de noche. Es decir, el ataque a la posición fuerte del puerto argentino, aparte de esa primera escaramuza, después fue nocturno. Incluso cuando atacan London, que era un punto fuerte, por una incursión nocturna donde logra infiltrarse y se produce un combate bastante sangriento en London. Porque aprovechan la debilidad nuestra, que era el combate nocturno. Tenía una debilidad logística, no operacional. Exacto, bueno, importante. No, es fundamental. Porque si vos ves de noche es muy difícil y los tipos, ellos sí podían ver de noche. Y sobre todo para las armas, es decir, de tener armas que vos pudieras apuntar Matamos a clase 1, como dicen los militares, que es la comida, ¿no es cierto? Que es el punto 1 que estabas hablando. Entonces, había carne hasta que se acabó la carne. Cuando se acabó la carne, empiezan a carnear cordero, que se les pagan a los kelpes. A los kelpes también se les pagan. Los ciudadanos de Malvinas. No sé cómo se llama, para no ser tan despectivo. Y un día se acabó la carne, entonces se pasó directamente a los víveres secos. El guiso, el locro, ese tipo de cosas. Sí, siempre tipo de comida era ese. O una sopa fuerte. ¿A cuántas comidas tenían soldados? Bueno, hubo distintos momentos y distintas unidades. Porque no solo el problema de víveres. El problema de víveres, digamos, no era tanto problema. El problema serio que había era la leña. Las cocinas eran leña y la leña se acabó. Y como es un gran volumen que no puede llevar en los aviones, porque no te ocupaba toda la leña y duraba muy poco. Y el problema más serio que existía era la forma de cocinar. Entonces hubo un momento en que cuando se termina la leña, se empieza a cocinar con turba. La turba demoraba en las cocinas de campaña 8 horas en preparar la comida. Si vos tenías en cuenta que la luz del día era desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, ya se hacía de noche, y quizás antes, se podía hacer una sola comida fuerte, que es lo que se empezó a hacer, una comida fuerte, porque tardaba 8 horas, ¿no? Después de que lavar la cocina, volver a poner para poder hacer un mate cocido, para poder hacer otro tipo de comida comida caliente, una buena sopa, por ejemplo. Pero se llegó, incluso las unidades preferían hacer una comida muy fuerte a las 3 de la tarde, por ejemplo, para después tomar un mate cocido a la noche. O esa era la digamos, cada unidad lo hacía de acuerdo, ellos tenían los líderes y lo hacían de acuerdo a lo que les convenía cada unidad. Se otro problema serio que había, que era muy importante, era llevarle la comida a la posición. La distribución. La distribución se hacía en los tachos nuestros de racionamiento, pero no eran tachos térmicos, eran tachos. Entonces tenían que llegar al lugar donde estaban las posiciones, y ahí calentar los tachos para poder comer caliente. No eran 500 metros, eran kilómetros que había que llevar la comida. ¿Y tenían vehículo para eso? No, el vehículo llegaba. O sea, por ejemplo, ¿cuánto podía caminar un soldado? Escúchame, no solo la tacha de racionamiento, de todo, ¿cuánto pesan? La munición. ¿Cuánto pesan tachos? La munición, se tuvo que llevar a hombro hasta las posiciones, porque no había, digamos, los caminos eran limitados, totalmente limitados. Y si vos te metías en la turba, se te hundía el vehículo. No era. Pues a ver, ¿cuánto podía caminar un soldadito? 20 kilos pesan tacho, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y cada soldado lleva uno o dos? Depende de la fuerza. ¿Cuántos kilómetros tenía que caminar? Un kilómetro, 2 kilómetros, depende de la ubicación. ¿Y eso puede significar el tiempo? Pues te dicen que era 1 kilómetro. Sobre todo, caminando 2 kilómetros sobre todo. Por eso digo, me estoy imaginando. No se me imagina, porque uno habla de la tribu, pero cuando lo visualiza al hombre concretamente, ¿no? A ese soldado, que le dan un tacho de 20 kilos, digamos, o de litros, creo que le dicen. Y tiene que caminar 2 kilómetros, son 2 horas más o menos. Creo que 1 kilómetro por hora. En la turba. Entonces un tipo con un tacho de 20, caminando 2 horas para llegar al lugar donde va, con 20 litros de queso, ¿cuánto comen? Y cada cilindro no digo para saber cuántos tachos te vale una determinada unidad. No sé, la verdad no. Bueno, porque acá Claudio está haciendo un estudio muy interesante, que a lo mejor vos podés colaborar con él, porque él lo va a... ¿Tienes una idea de presentarlo, no sé, en alguna escuela de capacitación, que no sabemos cuál? ¿Escuela de guerra, escuela militar, no sabemos? A nivel táctico, ¿no es cierto? Dentro de la guerra de Malvinas o las batallas, por ejemplo, Darwin, que es Darwin. Sí. Darwin, todos tenían problemas logísticos sin ninguna duda, pero Darwin, ¿por qué hago hincapié en Darwin? Porque el jefe de regimiento recibió la orden un 6 de abril, ¿no es cierto? Un 6 de abril a las 11 de la noche. De movilizarse igual que ustedes, ¿no? Movilizarse al sur, pero es peor. No, nosotros decimos de pasar de pasar. En este caso fue de ir al sur, si se nos nunca se imaginaron que iban a cruzar así, la iba a cruzar, es así. Entonces tenía que hacer Marcelo y Corrientes, que nos ubicamos teóricamente, solamente para llegar a Buenos Aires, era un tema, es decir, parte iba en avión, parte iba a ir en vehículos, y después, cuando llegara a Comodoro, más o menos se enteró de que iba a cruzar. Cuando se enteró de que iba a cruzar, empieza el tema de los contenedores y qué cruzo. Sí, señor. Es decir, los contenedores que no existían, que nadie tenía, que ya se habían llevado y tenía que pedir por favor que te respeten. Bueno, en definitiva, de ese análisis de Darwin, lo que he leído primero, una monografía de Consanela, segundo libro de Piaggi completo, que lo leí, y parte del informe de Rattenberg. Leí muchas partes porque interesaban los testimonios. Sí, señor. Entonces, de eso termina así, digo, pero esto se fue dando, ¿no? En mí. Esto es un tema táctico de esto. Entonces, hice un tema táctico de cada batalla, y en el caso de Darwin, el tema táctico es la movilización. Es decir, ya sabemos lo que nos pasó, ya sabemos que recibimos órdenes parciales, órdenes incompletas o ausencia de orden. Ya sabemos todo lo que nos pasó y que llegamos en definitiva, lo más importante que nos pasó fue que lo que estuvo planificado, lo que se planificó, salió perfecto, una operación Rosario perfecta. Sí, lo que no se planificó es lo que desgraciadamente sufrieron los errores, que tuvimos después parches por todos lados, que bueno, las consecuencias fueron la derrota. Entonces, solo para cerrar, el tema táctico lo que dice es justamente, bueno, señor, usted está ahora en Mercedes y se le da una serie de indicaciones y órdenes a esa plana mayor que va a planificar y tiene que movilizar la unidad a Darwin. Y le dan todos los datos del buque Formosa o Córdoba, que en este caso fue Córdoba, como lo llevó, pero en este caso va a llegar. Y ahí tiene que hacer una serie de cálculos de todo lo que tiene que llevar, inclusive el sol de nocturno, el vehículo, qué tipo de vehículo, estudio de terreno, bueno, todo eso que lamentablemente Piaggi y sus hombres no pueden hacer. Continuamos con esto en el próximo bloque y quiero cerrar este bloque con una poesía además. Bueno, ¿cuánto tenemos? 2 minutos y medio. Tenemos algunas controversias, pero por supuesto, rescatemos el contexto de la guerra, por supuesto. ¿Valió la pena? Hoy que la memoria de muchos de ustedes aflora los hechos de refundación, hoy que la distancia que ha marcado el tiempo no cortó los lazos de aquello que fue. Tal vez se pregunten si valió la pena tanto sacrificio, tanta devoción. Tal vez se pregunten si valió la pena dar por la bandera, vida, amor, pasión. Hoy, en la distancia, un día como este, en la madrugada de tu juventud, te llevó la vida a enfrentar el mundo en nuestras Malvinas y a elegir tu cruz. Porque con el tiempo es lo que se lleva. Más allá de tanta medalla y honor, no suplen desfiles ni decoraciones al frío de la angustia, ni a tanto dolor. Ni suplen siquiera tantos recuerdos, abrazos o besos, manos que te dan. Quien te da gracias y mira a los ojos, solo te consuela un rato nomás. Porque muy adentro de tu mente y alma hay un mundo enorme de recordación, ese que golpea permanentemente y te apura el paso en el corazón. Así está tu acervo, así está tu raza. Eras un soldado y por la nación, en esos confines de nuestras Malvinas, dejaste tu vida y tu corazón. Hoy eso es tu karma, es la cruz que llevas. Recordar la guerra y nunca olvidar. Y ahí te preguntas si valió la pena. Puedo contestarte por mí y muchos más. Sí, valió la pena luchar por la patria. Sí, valió la pena el que quedó atrás. Porque eso es el mástil que honroso sostiene nuestra insignia patria y la hace olvidar. Y son el ejemplo al que un día la historia, el libro de gloria, habrá de citar. Bueno, terminando este bloque, yo me acuerdo, un día hicimos una serie de conferencias en la Universidad de La Matanza. Y un alumno, imbuido de todos estos medios de comunicación, le preguntó: ¿y ustedes no tenían para comer? Y el muchacho te respondió: mira, no sé si teníamos para comer o no teníamos, pero no era lo que me interesaba a mí. A mí lo que me interesaba es que no teníamos a veces para tirar, y yo quería que tirara la munición. Y este fue un poco el espíritu de los soldados, ¿no? Que a veces ahora, desde pasado el tiempo y los medios de comunicación, los pobrecitos que no tenían hambre, y los soldados preferían más que le tirara la munición que la comida. Por lo menos en su gran mayoría. Claro, ¿no? Hay excepciones como... Aparte de todo eso, de todo el rato, sabe que se está jugando la vida. En cualquier momento se juega la vida, y si no tiene con qué defender, está muerto. Bueno, falta Marina, porque si no diría Roque Torres, tome los controles todos suyos y le agradecemos mucho el trabajo hecho hasta ahora.